Con esta importante diligencia se logró la incautación de 640 gramos de clorhidrato de cocaína, cuyo avalúo asciende a la suma de 6 millones y medio, además de una planta de cannabis sativa, dinero en efectivo y elementos para la dosificación. ¿Había un elemento particular que era precisamente que esto era cercano a Jardín? Exactamente, la importancia y la agravante de esta situación es que el punto de venta y el domicilio de uno de los detenidos corresponde a un lugar muy cercano y próximo a una escuela de educación básica y a un jardín infantil. Este trabajo me imagino que también está dado por denuncias de vecinos y trabajo focalizado. ¿Cómo se va haciendo? Exactamente, es importante la colaboración que prestan los vecinos a través de varias herramientas legales que tenemos, ya sea denuncia seguro y gente que se acerca acá mismo a nuestras dependencias a señalar cierto ilícito, porque esto sin lugar a dudas genera gran sensación de inseguridad en los barrios. Por ello estamos trabajando fuertemente con la comunidad y con nuestras autoridades locales y la gobernación para dar cierta tranquilidad a nuestra comunidad. Okay, gracias.